En síntesis, entrevista con Karina Riquelme Viveros. Abogada de Gastón Quesada Collinao, detenido y en prisión preventiva en cárcel de Villarrica, acusado por el Ministerio Público del incendio a la municipalidad el pasado 8 de febrero, cuando se realizó una movilización y marcha producto del asesinato de Francisco Martínez en la ciudad de Panguipulli, donde también hubo una gran reacción por parte de la comunidad y la población en contra de Carabineros por estos sucesos, que además fueron grabados en una hora de mucho tránsito en una esquina muy concurrida de la ciudad de Panguipulli. Vamos a ver cómo nos va con Karina, la vamos a llamar. Sabemos que ella está trabajando en estos momentos. ¿Aló? Hola Karina, buenos días. Nos estamos contactando ahora sí directamente a través de una llamada telefónica con Karina Riquelme Viveros, abogada de Gastón Quesada Collinao. Él está encarcelado en Villarrica, está siendo imputado por el incendio de la municipalidad de Villarrica, producto de las protestas que se dieron los primeros días de febrero. Tengo entendido que esto fue el 8 de febrero, como reacción, ¿cierto?, por el asesinato de Francisco Martínez en la ciudad de Panguipulli. Karina, si nos pudieras contar la situación de Gastón y a puertas de esta audiencia este jueves. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Les cuento que efectivamente llevamos 2 meses ya, lleva Gastón en prisión preventiva. Esta defensa la asumí hace más de un mes y ha sido bastante difícil poder acceder a las copias, a las evidencias que existen por razones sanitarias. La autoridad se ha demorado más de lo que la ley el plazo que la ley le entrega, y por lo que los procesos en general para todos los que se encuentran hoy día privados de libertad se encuentran afectados en el debido proceso en general. Y bueno, con Gastón desgraciadamente hemos tenido problemas graves que no debieran suceder hoy día en 2021, menos en pleno territorio mapuche, donde estamos hablando de la posibilidad de construir una constitución plurinacional y las instituciones todavía no reconocen la existencia de pueblos originarios y del derecho que ellos tienen de poder ejecutar su cultura y efectuar además las solicitudes respecto a la salud propia del pueblo mapuche, como es por ejemplo el ingreso de la Güenes y de un machi para tratamiento. En este caso tuvimos conversaciones con gendarmería, incluso oficios en los cuales supuestamente iba a autorizarse la entrada del machi de confianza de Gastón, lo cual no sucedió el día que debió realizarse. Se negó la entrada. Los motivos que se adujeron más bien eran motivos sanitarios, pero que sabemos que existen, que están entrando y saliendo constantemente gendarmes al mismo recinto, por lo cual la entrada de un personal de salud, como pudiera ser por ejemplo la entrada de un médico tratante de una medicina específica de cualquier otro interno, es un derecho que evidentemente tienen los privados de libertad. Claro. Y para esta audiencia de jueves 8, ¿se va a revisar medidas cautelares? Si nos puedes contar. Esta audiencia fue solicitada en un principio por la defensa de Gastón cuando la tenía la Defensoría Penal Pública. Tiene dos finalidades: una, pedir el sobreseimiento definitivo del delito sanitario al cual se le está solicitando, se le está imputando a Gastón. Y también en la cautela de garantías que evidentemente el tribunal nos otorgó de manera totalmente ineficaz con posterioridad a la entrega de la carpeta de investigación, a la cual se demoró extensamente Fiscalía en entregarla. Nosotros solicitamos cautela de garantía y nos fijaron esta fecha que totalmente ineficaz, pues fue con posterioridad de la entrega. Igualmente queremos en esta audiencia dejar claro la condición y el origen de mi representado para que no existan más dificultades respecto de el acceso a la salud. También hoy día se le niega la posibilidad de asistir a un tratamiento que tenía dental, lo que nos parece gravísimo, el regalo de la presunción de inocencia, Él se encuentra imputado por un delito y así como cualquier otro imputado por delitos, como por ejemplo en el caso Huracán, los carabineros imputados por asociación ilícita, en este caso gravísimo delito, han podido salir a realizar todo tipo de atenciones médicas aún en pandemia sin ningún problema. Por lo cual aquí nos parece que existe un poco de sesgo racista de la institución, como también un poco de ignorancia respecto del origen y la normativa que es aplicable a la institucionalidad, en este caso Gendarmería. Estábamos leyendo en una nota de Karina acá la discriminación que ha sufrido Gastón por ser punk y además mapuche. Quizá el juzgado de garantía o los profesionales que trabajan allí no lo reconocen como mapuche, que bueno, tú no hablas de ignorancia y racismo. Sí, de hecho él ha recibido ese tipo de comentarios de parte de Gendarmería, que no es preso político, sino no es preso político mapuche, sino se dice, o que debiera irse a alguna de las cárceles donde hay módulos de comuneros, que ahí sí hay presos políticos, acá no. Y la verdad es que en cualquier cárcel donde existan personas de pueblos originarios y además imputados de causas que tengan que ver con la protesta social, entendemos nosotros que se trata de un preso político. Él pertenece también a una subcultura, la subcultura PAN, que al igual que otras subculturas de nuestro país, evidentemente han sido catalogadas y criminalizadas por la sociedad más conservadora y de la cual pertenecen las instituciones. Sabemos que tanto jueces como miembros del Ministerio Público son personas bastante conservadoras, no vamos a encontrar un punk siendo juez. Y evidentemente cumplen otros patrones culturales, pero eso no significa que van a discriminar y criminalizar a quienes piensen y manifiesten una forma de vivir distinta. Claro. Puntualmente, ¿cuánto está arriesgando el Peñi? ¿De qué lo están acusando en los hechos? ¿De un edificio? ¿De una sala? No, están acusando el incendio de la municipalidad, un incendio del lugar deshabitado en este caso, la riesga de 5 años y 1 día. Y nosotros esperamos que prontamente este jueves solicitar una audiencia específica para poder revisar su medida cautelar. Puesto que recién hoy día vamos a tener acceso a las evidencias totales, que son los videos que mantiene Fiscalía en su poder y que el día de hoy nos trasladaremos a Villarrica para su retiro. Bueno, Karina, nos queda bastante claro y nada más que seguir apoyando a Gastón Quesada. Este jueves tiene audiencia y vamos a estar atentas y atentos a lo que suceda. Te agradecemos. Ya pues, agradecido a ustedes también. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao.